cuando tú no estás, un cuerpo vacío, una sombra, algo sin sentido. Soy un objeto más, unos ojos fijos desde que te has ido. Absorbiendo, soy como tu espejo.